escucha bien. Detrás de mí estarás, no toques el sol o se derretirá. No quiso escuchar la voz de la razón y en un segundo se metió dentro del mar. Hijo mío, no temas, hemos de escapar. Pues comenzamos el último programa de esta temporada de Otra Semana de Rock con Icarus Dream, nuestros invitados de la semana pasada. ¿No te has enterado? Otra Semana Musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, picarse es el rock and roll, picarse es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, picarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Muy buenas tardes, bienvenidos a este último programa de la temporada de Otra Semana de Rock. Recibe un saludo de Javier del Valle, te voy a acompañar durante la próxima hora de programación y vamos a hacer un especial con unos amigos muy queridos que han venido desde Alcázar de San Juan y nos van a hablar de todos sus proyectos, que son muchos, que tienen muchas cosas que contarnos. La hora yo creo que se nos va a quedar corta. Vamos a tener en los estudios, no digo la hora porque estamos grabando unos días antes, en este tórrido calor madrileño, y tenemos aquí a José Ramón Nieto Quemapúas y a Dama Guisado, y por supuesto también nos acompaña socio de ambos, amigo común, Leo Cebrián, redactor jefe de losmejoresrock.com, también de KMP Cultura Rock de aquí, y también director del documental Ellas Son Eléctricas y de otro documental que se trae en ciernes. O sea que temas no nos van a faltar. Yo creo que podemos extendernos mucho más de una hora. Pero te recordamos que estamos en el 107.5 de la FM de la zona norte-noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, en www.radioenlace.org. Y también en TuneIn puedes sintonizar Radio Enlace las 24 horas del día desde cualquier parte del mundo. Busca Radio Enlace, ya sabes, los martes a las 7 de la tarde, otra semana de rock. Por supuesto, saludamos a los oyentes de asaltomataradiorock.com, donde emitimos los miércoles a las 4 de la tarde. Y bueno, como es el último programa de la temporada, aparte de los invitados que tenemos hoy, que nos van a hablar, entre otras cosas, de la película Nadie Sale Vivo, dirigida por Jesús Puente Conan, donde han participado como actores en el proyecto, van a hablar también de KMPCulturaRock.com, una revista online que promociona a las bandas de aquí, especialmente aquellas que tienen problemas para la difusión. Dama encabeza una agencia de management y promotora que se llama Dam Music Management. Y bueno, de Leo, ¿qué decir? Ya lo hemos dicho en la presentación. Pero antes, permitidme un par de minutos para recordar a todos los músicos, compañeros y escritores y demás que han pasado este año por estos 41 programas, que cualquiera lo iba a decir cuando empezamos, pues ya 41 semanas que hemos estado aquí. Así que muchas gracias a David Calderón, trovador urbano, al que fuimos a visitar a Radio Utopía. Muchas gracias también a Radioactiva Marta, a Javier Barrado, a Juan Luis Serrano, el tío Luis, que nos habló de su libro Dosis de Heavy Metal, un lujo traer aquí a una leyenda del heavy rock. A Javier Durante, compañero de Fatigas en Onda Dura Revolution, 4-0, por teléfono les entrevistamos, igual que a Rojo Fuego, participantes en el KMP Festival. Pepe Mari de Bella Bestia, que vino a hablarnos del fin de la banda. Sunfaya, Kenobi, Predicador JJ Bolton, H's, banda muy querida de aquí, de Hortaleza, Experimento Milgram, José Luis Rodríguez Morcuende, que nos presentó el último disco de Istar, a Circe, a Desastre, a Da Igual, a Jesús Puente Conan, que ya nos anticipó de qué iba esa película de la que vamos a hablar hoy, Nadie Sale Vivo. A Luis García, batería de un montón de bandas, de New, de Sobredosis, de Ramoncín, de la orquesta Mondragón, que nos deleitó con una gran sesión en Hora Rock de Fuenlabrada. A Mariano Muñoz de Caravana Underground. A Fernando Galicia, que nos habló de esa exposición tan exitosa en la Sociedad General de Autores. A Julio Martí, director del Festival Noches del Botánico. A Jesús Casañas, biógrafo de Extremo Duro y músico, también guitarrista. A Paco Manjón, por supuesto, que nos habló de la biografía de Amaro. A Joan Amaro, que ese día nos acompañó telefónicamente. A Juana Barca, cantante y guitarrista de Mamá Ladilla, que también nos habló de su libro. A Polar y a Viajen, y por supuesto a los chicos que han abierto el programa, los últimos que nos visitaron, que son Icarus Dream. Pues sin más dilación vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Vamos a empezar por Loli Guisado, Dama Guisado. Muy buenas tardes. Hola Javi, ¿qué tal? Hola a todos los oyentes. Pues un placer recibirte aquí. Recién venida de Alcázar de San Juan. José Ramón Nieto, Quemapúas. Hola compañero, muy buenas, un placer estar aquí contigo y siempre valorando tu gran labor. Escuchándote ahora la introducción, madre mía, qué cantidad, perdón, de cultura rockera mueves también. Eso hay que valorar, valorar y mucho. Y gracias, compañeros, por darnos un poquito de cancha, de eco a toda la actividad que tenemos. Uh-huh. Leo, que digo yo que parece mentira, pero 41 programas y yo no sé ni cuántos han pasado por aquí. Y mira que nos lo ponen difícil algunos músicos. Algunos promotores también de prensa, ¿no? Para hacer promoción, ¿no? De nuestras bandas. Un fenómeno que... Hola, lo primero. Es un fenómeno que hemos comentado durante estos últimos meses porque parece que los músicos no están en el mundo. Están muy poco proclives a la promoción directa, a ir a las radios, a que haya un contacto de persona a persona. Verdaderamente, no sé si escandaliza o nos extraña, o estamos un poco a la expectativa de que haya sido solo esta temporada y que la próxima, pues volvamos un poco a ese ritmo, ¿no? De visitas, de gente que quiere venir a contar lo suyo, en definitiva. Parece que al final de la temporada todo el mundo quería visitar estos estudios, pero bueno, pues bien recibido, más vale tarde que nunca. Afortunadamente tenemos una red de contactos suficientemente valiosa para ir haciendo este programa, donde el principal argumento son las entrevistas. Y yo no sé, José Ramón, tú que ahora con ese proyecto, ¿cómo te las vales para conseguir esas entrevistas? También las entrevistas que hacías mediante vídeo en losmejoresrock.com. ¿Problemas, dificultades? ¿Hay gente que considera que solo debe promocionarse las redes sociales? A lo mejor tú con el medio audiovisual es más fácil que solo la radio. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, pues yo te puedo hablar de todo un poco. Buena, mala, menos mala, regular. Pero bueno, la verdad es que de momento vamos a darle un notable a la relación con los músicos cuando me pongo en contacto o ellos se ponen en contacto conmigo, ¿eh? Normalmente yo, alguna vez ya lo he dicho, soy yo el que se pone en contacto. No me gusta que me elijan ni que me agobien, ¿eh? Entonces yo elijo al músico, a la banda que quiero entrevistar o que quiero escribir, ¿vale? Y bueno, ha habido ejemplos de todo tipo. Hay músicos que te hacen el vacío, músicos muy amables, bandas que jolín, que les pides su biografía y bueno, en el momento lo tienes, otras te hacen el vacío otra vez. Y bueno, el fenómeno un poco de todo. Del ghosting, ¿no? El fenómeno. ¿Cómo se llama eso ahora? Hacer luz de gas, se decía antes. Sí. El vacío famoso de los que estamos en medios, pues sabemos muy bien de qué va el tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, notable. Es más, te voy a añadir, la última entrevista fue ayer con el señor director de sí, Asalto Mata Radio Rock, nuestro gran amigo Santi Pequeño Ternasco, que en breve nuestro redactor jefe lo subirá a la web, a KMP Cultura Rock de aquí, y donde vais a ver una entrevista sin pelos en la lengua. Bueno, claro, es que Santi no se corta nada, vamos. Nada. Santi, por cierto, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde los Madriles. Espero que allá por donde estás tú haga menos calor, pero bueno, pues seguro que muy muy jugosa esa entrevista. Pues nada, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con el tema principal, la película Nadie Sale Vivo, estrenada el pasado 24 de junio en el edificio Atrio de Rivas hacia Madrid, haciendo nada más y nada menos que la competencia a los Molly Crew, con dos cojones. Bueno, somos rockeros. Eso es una anécdota, supongo. Leo, háblanos un poco tú como nuestro crítico cinematográfico, ¿qué impresiones te llevaste de la película y qué nos pudimos llevar ese día? Yo no pude ir del acto, ¿no? Un acto que creo que fue muy emotivo, que fue también muy apoyado, porque la verdad que Jesús en eso es un maestro, en generar eventos, generar interés entre la gente, entre su gente, y la verdad que hay que darle la enhorabuena desde aquí. Sí, por un lado la película, yo sigo en shock, es una película que te deja huella, sin duda alguna, lo digo de verdad, ¿eh? Cine de género a saco, con un lenguaje, digamos, que un poco explícito, y una gran actuación de nuestro compañero José, también, bueno, merecedor de algún tipo de premio de la Academia del Cine, y dama muy guapa y muy bien, y hasta saltándose el guión que tenía, según contó, o sea, porque, a ver, pero ¿quién es Jesús Conan para imponerle unas líneas del guión a la dama? Es que si no, no me hubiese salido, porque yo no soy actriz. Y entonces, si me ponen un diálogo, pues está muy releído. Entonces yo, como buena ochentera, dije el vocabulario que entonces yo decía y aún sigo utilizando cuando me cabreo. Fue cuando me salió bien. Que se trata de como las grandes estrellas, ¿no? Que claro. Crean su propio guión, improvisan en el momento. Improviso que lo imponen. Son creativas. Claro. Y perdona, y decía así, el evento maravilloso. Yo he estado en muchísimos eventos de cine, televisión, música... Y lo borda, con más medios, con menos, la implicación de la gente, o sea, es un fiestón que yo sé que viendo las fotos mucha gente habrá dicho, ¿por qué no me han invitado, hombre? O me gustaría haber ido, ¿no? Porque realmente nos lo pasamos estupendamente. Bueno, José Ramón, aparte de uno de los actores, también dirige la comunicación, también hay que darte la enhorabuena porque está teniendo gran repercusión la película. ¿Y qué proyectos hay de nuevas proyecciones para aquellos que no pudimos ir a Rivas? Efectivamente, Jesús Puente en su momento me comentó pues la idea de que ser el jefe de prensa y bueno, pues ayudarle a promocionar la película. Sí, la verdad es que bueno, parece que ha habido resultados positivos, pues porque se ha movido por todos lados y ha habido muchos medios a los que he tocado la puerta. Y bueno, pues han accedido a darle cancha a la película, ¿no? La verdad que muy, muy agradecido a todos esos medios y los que van a venir a partir de septiembre. Ahora con el parón de agosto y demás, se para un poco el tema, pero en septiembre lo retomamos. ¿Qué me habías preguntado? Que se me ha ido un poco la olla. No, simplemente que si hay previstas nuevas proyecciones, sí. ¿Se saben fechas o más o menos cuándo? En principio solo está, bueno, no hay fecha fijada, pero a últimos de año, como venimos diciendo, será el estreno, ya que esta vez ha sido el preestreno, porque el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid quiso hacerlo. Nosotros encantados, como bien ha dicho Leo, fue un acto tremendo. Tremendo, donde a todos se nos cayó la lágrima. Eso por descontado, o sea, estuvo genial, muy bien, pero el estreno real será a últimos en Madrid, en un cine que todavía está por concretar, ¿vale? No hay fecha ni cine, pero bueno, está todo por concretar. Vale, luego hay otra fecha por la zona de Ciudad Real, que en breve se anunciará, que por motivos de las últimas lluvias se tuvo que suspender, porque donde se iba a proyectar, pues parece ser que afectó mucho al tejado y había goteras, y era inviable proyectarla, ¿vale? Pero esa está pendiente también para últimos de año. De momento, eso, bueno, y aparte, Sitges. Ahí sí, al Festival de Sitges. Eso sí que es un triunfo, ¿no? Acudir a ese festival, ¿no? Sí, es el festival más importante del mundo, yo creo, que de cine de terror y de fantaterror. Y bueno, es sobre todo una convención mundial de aficionados a ese estilo. ¿Y eso cómo se, a qué puertas hay que llamar o qué contactos hay que tener? Eso en ese caso, en ese caso fue Jesús. El propio Jesús. Jesús, que por cierto, pues muchos de estos eventos lo vincula a actividades benéficas. Efectivamente. Y, o sea, es que la verdad que es un crack. En ese sentido hay que darle la enhorabuena, tanto en generar este proyecto con todo lo que conlleva, contar con gente del mundo del rock, que no sois actores profesionales, casi Exacto. ninguno, yo creo que ninguno. Algunos sí. a lo mejor tienen... Hay algún actor. Sí. Sí. Como algún actor verdadero, como Vicente sí. Renovel, hay alguno, ¿vale? Exactamente. Pero normalmente no, somos aficionados. Todos somos aficionados, lo único que hemos hecho en EGB, en la escuela, un poco de teatro, y nada es. Más. Bueno, Javier Barrado creo que sí, hizo Javier. Algo más profesional... Pero el resto... Bueno, luego somos un poco teatreros. Eso es verdad, o sea, no vamos a mentir. Somos teatreros, entonces nos viene de película, pues eso, valga la redundancia, esta. Ya. Así es. Yo estoy eternamente agradecido a Jesús, siempre lo he dicho. Sí, yo igual. Por darnos esa oportunidad de hacer algo que nunca había hecho. Y no solo es hacer la película, es juntarte con 40 personas que algunos conocías en persona, otros les conocías en redes y a otros no les conocías. Uh-huh. Y ha habido una convivencia ahí enorme, muy buena, uh-huh. donde ha salido amistades, ha salido ahí buen rollo, ¿eh? Entonces se ha trabajado muy bien con él. Porque, bueno, Jesús efectivamente también el tema de solidaridad, solidario, a ver si me sale la palabra, pues lo lleva muy arraigado y como el otro día en San Cristóbal de los Ángeles, recaudando leche, ¿no? Recaudando leche, más de 200 litros de leche. con el bolo de Kof, ¿eh? Sí. Y todavía me hago la pregunta, a ver qué vio en mí cuando me dijo, tengo un papel para ti en la película. Y después de ver la película, pues no sé qué pensar. En mí sí vio algo, seguro. Me vio una mujer ahí arriesgada, barrio bajera, cuando quiero y todo esto, ¿sabes? Sí, la vida real no soy así, pero bueno, un poquito sí. Javier, yo tampoco soy como en la película, ¿eh? Porque un poquito también. Porque me encantan las pijas y todos los agujeros de las pijas, y soy un borracho y un drogadito. Sí. Yo soy una mafiosa toca huevos. Sí, y mando a matar a todo el que no me hace caso. El otro día le sugería a Leo que me interpretases un pasaje de la película, pero lo hemos descartado por el horario infantil. Creamos que la máquina de los pitidos no le hemos dejado en casa. Creo que la máquina de pitidos se quemaría. Así dejamos también la expectación. Mira, a nuestros oyentes sí. para que vayan a las Te proyecciones. Cuento, antes de proyectar la película, hubo ya críticas por ahí que leímos por las redes, ¿no? Nos criticaron un poco sin saber de qué iba el tema. Bueno, es que hay que darle mente. Creo que hay que ver la película, porque sí. ahí está Leo. O sea, las risas son increíbles, te ríes hasta de ti misma. O sea, es para mí me parece una buena película de aficionados, pero una buena película. ¿Sabes? Hay que verla, no hay que hablar antes de verla. Por hay supuesto. Que ir a verla y es divertida, sobre hablar. Todo. ¿A que sí? Es muy divertida verte en esa tesitura, pues tú no te imaginas que puedes hacer eso, te descojonas, y tuvo mucha aceptación, muchísimo éxito. Y tuvieron que poner incluso butacas aparte porque se petó, o sea, estaba llenísimo, y eso, como dices tú, que estaba Guns N' Roses. Nada que ver. No, era ese día Dave Leppard y Motley Crue. Exactamente. Motley Crue. Bueno, pues se a llenó. Falta de uno, dos. Sí, y esto se llenó. Ya. Estuvo todo a tope. Luego tuvimos un catering, premio, ramo de flores para la madre de Conan, y el organizador, que también hay que decirlo, del evento, lo hizo estupendamente. O sea, fue totalmente una logística magnífica. Entonces estamos muy, muy contentos. Y yo creo que antes de hablar hay que ver. Porque la gente se valora de la primera. La primera estuvo muy bien, pero para mí, a mí como soy con esta, pues me gusta más esta. Es distinta. Somos todos, que la gente que tenga muy claro que somos todos pues admiradores de Rambo, de todo este tipo de personajes. Entonces somos como un homenaje que hacemos a este tipo de cine. Fantástico. ¿Sabes? En plan ya un poquito más de parodia, más risa, pero está muy, muy bien hecha. A mí me ha gustado muchísimo. Uh-huh. A ver, sí. es evidente que a ver, con relación a la primera película, pues se nota que hay más dinero, se nota la experiencia de Jesús en este caso también, y se nota ahí por donde lo mires, que hay más dinero, más experiencia, claro, y más dinámica, o sea, está claro, ¿no? Entonces, efectivamente, las risas, aunque es una película de acción, terror, sangre, sexo, pero las risas son totales en toda la película. Leo, a destacar, ¿no?, la participación. Todos los actores son del mundo del rock. Sí, va a ser un cuadro en tiempo real de la zona sur madrileña más rockera, de músicos de bandas emergentes, de gente ya que tiene mucha trayectoria. Desde luego va a ser, bueno, un documento para la historia, ¿no? ¿Qué pasaba en Madrid en 2023? Pues entre otras cosas, que toda esta gente estaba haciendo un proyecto común. Ajá. Incluso hay un representante de esta casa. Sí, sí, sí, que lo hace bastante bien, Paco Madrid. Una revelación también de actor. Un crack, sí. Señor Paco Madrid. Sí, señor. Pues otro abrazo para Paco. Es el cartero y lo hace genial. Sí, el cartero. Oye, háblanos de la canción de la película, que la vamos a pinchar ahora para que la escuche la gente. Sí, bueno, pues ahí tenemos a Marta Palacios, a la cantante de Último Deseo, al propio Jesús Puente, como cantantes. A Emi Gago también, uh-huh. Chechu Viga a la guitarra, al bajo era este, ¿cómo se llama el de Fugitivo? Salvi. Y a la batería, Luis Garcés. Ahora cuando los ponga ya verás qué canción se han currado, que creo que va muy acorde con la película. Pues nada, la escuchamos y seguimos charlando un ratito más. Me espada reinará la envidia. Pues aquí está la canción. El otro día yo estaba viendo el vídeo, ¿no?, de lo que es el acto, que está en kmpculturarock.com. La verdad que sí, que muy bien organizado, hay que dar, muy bien conducido, ágil a la vez que bueno, pues que explicando todo y homenajeando a todo el que tenía que ser homenajeado en ese, en ese, en ese acto. Y el propio Jesús decía que en la película había elementos autobiográficos y en esta canción también un poco, ¿no? Refleja un poco también lo que... Sí, tanto en la primera como en esta segunda parte, bueno, que esta es la precuela, que siempre lo dejamos claro, eso pues parte de su vida, ¿eh? Lo que él ha pasado, él lo ha dicho más de una vez, pasó por una gran depresión, y entonces el hacer estas películas pues le ha servido para soltar, ¿no? Como te dicen los psicólogos, tú no te calles nada, suéltalo. Pues Jesús lo ha hecho en formato película, ¿eh? Vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de rodaje y demás, que fue intenso, ¿no? Intenso y tuvo que estar organizado. Ahí... mucho trabajo. Muchas horas. Contadnos algo, ¿cómo era eso? A ver, nos divertimos también mucho porque éramos amigos, todos nos conocíamos, pero fueron muchas horas, sin salir del lugar a lo mejor donde estábamos grabando. En pleno invierno íbamos todos, como nos veis en la película, en tirantes, entonces era un frío espantoso, teníamos que parar a veces para abrigarnos y luego pues horas que a lo mejor entrábamos a las 11 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche, o sea, estábamos todo el rato sin parar, comíamos dentro incluso del lugar. Y luego Jesús es no creas que es un director fácil, es un director duro también, ¿eh? Cuando se pone serio, porque a veces, claro, nos despistamos, o una se está pintando, o la otra está, o el otro está fumando un cigarro, y se pone y se cabreaba. Pero bueno, lo hemos llevado bien, él también, y salió todo genial, pero sí ha sido un rodaje, un poquito duro. Sí, hay anécdotas, el making of, si algún día lo saca, pues puede ser igual que la película de gracioso. O más, porque tela marinera, lo que vivimos en el rodaje, sí, efectivamente, muy duro. Hubo, fíjate, perdóname, José, un desmayo. También. De uno de los actores. Se desmayó, se desplomó. Sí. O sea, creíamos que se había matado, contra el suelo. Tuvimos... Pero era parte de la interpretación. No, de repente, tantas horas, estaba cansado, había sido mucho. No habría bebido líquido, comido... No, habíamos estado allí con cerveza. A ver, en la película sale mucho líquido y mucha harina. Pero esa harina, vamos a aclarar las cosas. No. Sin embargo, yo creo que a lo mejor quizás un poco diabético o algo, y le dio de bajar. Para que la policía no se presente en el próximo rodaje. La tensión o algo, cuando nos quisimos dar cuenta, el señor sabía, digamos, que es amigo, se había caído redondo. O sea, que también fue un poquito duro, ¿vale? Yo tengo el recuerdo, tengo un recuerdo que se me quedó grabado cuando entró. Yo no sabía que Vicente Renovel iba a formar parte de la película. Claro. Como muchos. Claro. Y nosotros estábamos en pleno rodaje y de repente le veo entrar. Y de hecho lo puse en un post hace poco, creo. Nos quedamos todos así callados, como diciendo, hostia, este es un actor de verdad. Y nosotros aquí... No, fue verlo entrar a un actorazo como es Vicente Renovel y luego ponerse haciendo su papel, o sea, nos dio ahí un poquito, una puya para que espabilemos. Bueno, también nos ayudó un poco. También. Porque también nos fijábamos un poco en su interpretación para nosotros hacerlo también un poquito mejor. Quizás eso, sentimos ese apoyo de tener que esforzarnos un poquito más, ¿sabes? Entonces, bueno, no estuvo mal, estuvo bien. También hay sexo, ¿eh? Aparte también, de rock and roll, también, hay de todo. Hay sexo. Sí, pero eso es el protagonista de la película. Hay de eso. ¿Sabes? Sí. Yo aquí a él lo que le hago son otras cosas, bueno, no, que no son sexuales, pero más jodidas. Bueno, pues ya me estáis dejando en ascuas. Claro. Es que eso se pretende. Eso de tener que esperar hasta fin de año. Es más, fíjate lo que te decimos, que estamos deseando empezar la tercera. Sí, sí, o sea, sí. Cuando Jesús nos diga, ya ahora vamos, ahora tenemos que mover bastante esta, evidentemente, como la otra. Es lo que toca. Y mientras tanto, quizás se haga una tercera mientras esta lleva el progresivo que tiene que llevar. Y estamos deseando. O sea, estamos como locos por volver. No, ¿nos podéis confirmar que Conan está por la labor de soportaros otra vez más? Yo, ¿qué crees? Yo te puedo adelantar que sí. Ajá. A ver, habita conmigo, cuenta. Con él cuenta, creo, ¿no? De momento creemos. Creemos porque si no le matamos. Cuando oiga la entrevista, porque la va a escuchar, porque le he dicho que vamos a estar aquí y ya la escuchará, entonces igual me dice, tío, no adelantes tanto. Ya, no, pero sí tuve una conversación el otro día con él y me dijo, tengo ya tu personaje en la cabeza. Digo, a mí solo me ha dicho que me vaya preparando. Jolín. Digo, Jesús, ¿qué? Lo tengo ya. Brutal. Irá más lenta porque la otra, por ejemplo, tuvo una promoción de 2 años, ¿sabes? Entonces, bueno, tampoco va a ser ya. Se irá grabando despacio, ¿sabes? Y porque, claro, si la primera no está mal, la segunda ya es mejor, la tercera se querrá superar. Por lo tanto, irá un poquito más despacio. Pero es que ya estamos todos enganchados. A la harina de las películas que hace Conan. Te lo juro. Son muy divertidas, a pesar de lo dura. Salimos todos con la nariz llena de harina. Yo no, No. Yo soy la que la vende. Una de las que la vende. No contéis más. No, pero quiero picar a la gente porque es digna de ver. O sea, hay tesituras de algunos de los músicos, mía, de él, de mucha gente que no se lo puede imaginar. Y de aquí del caballero José Ramón. Es que no os lo podéis ni imaginar con lo tonto que es, Y las cosas que se atreve a decir. O sea, es durita. Bueno, la verdad que mejor promoción que esa, ninguna, porque es que ya te ponen ascuas. Leo, siempre te digo lo mismo, porque muchas veces traemos a gente que tú conoces muy bien, que charlas habitualmente con ellos, has visto la película, has compartido las anécdotas con ellos. ¿Alguna pregunta que se te ocurra hacerles que se te haya quedado en el tintero? No sé, es que bueno, a mí me parece que el universo que han creado en torno a la película está muy bien porque, no sé, está lleno de encanto, ¿no? Es bastante, bastante arriesgado porque desde luego no es una película infantil, y bueno, no es tampoco muy políticamente correcta. Se la juegan, y participando en ella, pues habrá quien diga, anda, que esto es donde van, o quien disfrute de su experiencia, porque se vea reflejado, ¿no? En esas ganas de decir, pues a mí también me gustaría ser actor alguna vez, o actriz. Efectivamente, ya sabes que en este país, pues bueno, aquí tenemos que asumir lo bueno, lo malo. Hay gente, pues, que igual puede criticar la película, claro. Nos puede criticar a nosotros. Hay gente que le encanta, hay gente que no, pues bueno. Pero bueno, que en la vida personal también ocurre, También te suelen criticar. Y esto es pasable, o sea, aquí aceptamos lo bueno y lo malo, no pasa nada, para eso estamos, hay libertad de expresión. Tampoco se hace daño a nadie, además. No. Es que... no. Pues ya está, es que está hecho con muy buena intención, con mucho entusiasmo, lo habéis disfrutado, lo estáis transmitiendo y hay que hacer cosas en esta vida. Quiero decirte que a mí, por ejemplo, yo no quiero salir en ninguna película, que conste. Pero dan ganas, de decir, oye, ¿y un papel para mí? Aunque sea de extra, ¿verdad? Pues no sé, no hables, para Javi. No hables muy alto porque creo que tu nombre estaba en la lista. No, yo bastante tengo con lo mío y yo estoy al otro lado haciendo mis cosas. Bueno, pues vamos. Bueno, que esa es la vibra que te da ver la película, ¿sabes? Querer estar en la fiesta. Vamos a hacer un impasse musical y vamos a pasar a hablar de otros proyectos vuestros, porque es que no paráis. Todo también con mucho corazón. KMPAECulturaRock.com, uno de los últimos artículos estaba dedicado a esta banda, que también es muy amiga de este programa, que son de Madrid, que hacen rock alternativo y que se llaman Berzoix. Y allí se me quedó y pensé que nunca volvería. Yeah. tú en mi cárcel de cristal, fría como el mes de enero. Frágil contiene la virtud que atrinchera mi rival bajo un cielo de cemento, con los sueños sin domar. Cuando las noches sin dormir se cubran de desorden, tan solo trataré de huir para olvidar mi nombre. Golpeo a mi debilidad y nadie me responde, y a ti se me quedó y pensé que nunca volvería. Enigmática y fugaz, tan vulgar y consentida, será que el punto de unión es un saco de mentiras. Y mi abrazo su sol y yo perdí la melodía. Lo bonito no es sentir mariposas en la tripa, es esa electricidad que todo lo vacía. Todo lo vacía y todo se vacía. Pues aquí está Berzois, uno de esos grupos de tantos que están saliendo en kmpculturarock.com, KMP Cultura Rock de aquí, proyecto que emprendió también con mucha ilusión José Ramón. Y bueno, pues, ¿qué balance haces de estos meses que lleva circulando? A mí me llama la atención que tú siempre hablas de una revista, no de una web. Una revista, solo que en formato digital, ¿no? Pero... Efectivamente, Javier. Vamos a ver, pues... Ahora mismo te puedo decir que estoy encantado de cómo va en la revista y la forma que está cogiendo, ¿no? Desde el pistoletazo de salida, que fue con la entrega de mi premio, hasta hoy, pues estamos encantados de cómo va, la verdad. KMP... Cultura Rock de aquí ha nacido para apoyar a nuestras bandas, a nuestros músicos, a todo lo que huela rock, metal, punk, ha nacido para eso. No verás nada internacional, lo internacional me lo guardo para mí, para mi vida privada, porque entiendo y siempre he valorado a nuestros músicos y a nuestras bandas. Muchas bandas necesitan apoyo y ahí nosotros se lo estamos dando, en paralelo con losmejoresrock.com, por supuesto. Ahí tienen una ventana al mundo, ¿eh? Leo, que también participas en este proyecto, ¿qué elementos diferenciadores para aquellos que nos escuchan, que quieran acceder a esta revista digital respecto a otras webs? Yo creo que no tiene nada que ver con otro tipo de webs que se limitan a eso, a ejercer de agencias de noticias, a repetir lo que se publica en las redes sociales, en las notas de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, aquí hay libertad absoluta de criterio para publicar lo que nos da la gana, bajo nuestra responsabilidad, por supuesto, tratando siempre de abrir temas, enfoques, bandas, artistas distintos, que sea de actualidad también, y de apoyo total y absoluto a la escena local, tan necesitadísima de apoyo. Y hay que decirlo además, justo en el mes en que se celebran tantos macrofestivales absurdos, en los que cuesta encontrar grupos no ya de nuestros estilos, sino de otros distintos, ¿no? Se celebra el Mad Cool, busque usted grupos españoles en la programación del Mad Cool, ¿no? Entonces es un problema que ya es que afecta a todos los estilos, ¿no? Y desde luego nuestro compromiso es serio y va a ser constante, y vamos a buscar también pasárnoslo bien, pues eso, sacando cosas que sabemos que otros medios no lo van a publicar por intereses económicos o autocensura. Sí, sí, claro, porque esos intereses económicos no se perciben en ningún momento. Es el apoyo con el pues con el esfuerzo, con la ilusión y con las ganas de sentirte realizado apoyando en lo que tú crees, además, ¿no? No es un acto gratuito en ese sentido. Efectivamente, vamos a ver, KMP, a ver, a mí me dijo una vez uno, ¿por qué pones responsable? No pones director, vamos a ver, ni... Yo soy responsable de pagar todo porque sale de mi bolsillo. Yo aquí no hay intereses económicos, como tú estás diciendo, todo sale del corazón, del mío. Entonces, así está, esa es la visión de KMP. No nos vendemos a nadie tampoco, Sí tengo pensado en un futuro, pues igual dejar que entre un poco de publicidad, a nivel de banners, pero primero quiero mostrar al mundo lo que hacemos, mostrar al mundo lo que hacemos y luego pues ya veremos. Pues eso es, ¿no? Sobre todo dar voz a esas bandas que no tienen sitios donde promocionarse, que les cuesta Dios y ayuda a llenar una sala. Y aquí entramos en otro capítulo, en el capítulo que ejercéis de manager. Eso es. Aquí la que más ejerce de ello es Loli, es Dama. Así con es. Su agencia Dub Music Management. Sí. Y bueno, pues los propios Icarus Dream, que vinieron la semana pasada. Aquí tuviste uno de los míos, claro que sí. Icarus Dos Dream. Dos también, porque Rojo Fuego también Rojo estuvo Fuego aquí. También, bueno, estuvo aquí. Supuesto. Has organizado conciertos con Marta Palacios. Marta Palacios también. También apoyo mucho a Saque Mate. Uh-huh. Y bueno, pues a todos los que van llegando, que creo que merece la pena también, ¿no? Gente que también está empezando o que están continuando porque tuvieron un parón. A mí me gustan y también son conocidos míos. Entonces, ¿por qué no apoyarlos? Porque a mí, como José, me gusta apoyar el rock nacional o el metal nacional. Sobre todo, ya que no sean, y lo siento muchísimo, de verdad, que me van a caer hostias por un tubo, que no sean tributos. O sea, a mí en un grupo que haya un cover o dos cover, pues no me importa, porque a veces hay que rellenar porque no tenemos suficiente, ¿entiendes?, con el horario, y bueno, vamos a meter un par de cover o un par de solos o lo que tú quieras. Pero tributar a personas que aún están vivas o cosas de estas, yo entiendo que la gente se quiera ganar la vida, pero yo en esto no estoy de acuerdo. Entonces yo no trabajo con tributos. Quería añadir, Javier, que bueno, KMP también nació con la idea de unificar la revista digital, pues la oficina de management también mía, que está colaborando con la de Loli, también con Tiempo de Promo, de Leo, unir todo eso en un medio digital, y así está, más el propio festival que tiene la propia revista, el KMP, que eso luego es. Si quieres hablamos, KMP Festival, donde ahí también apoyamos a nuestras bandas, sí, a nivel en directo, bandas como ya visteis en su primera edición, con Rojo Fuego y con Cuatro Bajo Cero, que además esa banda de Valencia, Cuatro Bajo Cero, causó muy buena impresión en Madrid. Efectivamente, porque no tienen de nivel en directo y de actitud, no tienen nada que envidiar a muchas bandas de segunda fila, o incluso bandas estrellas que vienen aquí a lo que todos sabemos, a llevárselo y a generar aquí... Con la voz de Rebeca, que es impresionante, canta genial, que hizo el festival con unas migrañas tremendas y tuvo que ponerse morfina para poder continuar, y la chica salió y lo dio todo y quedamos todos encantados. Y bueno, pues ahí también di salida a Rojo Fuego, porque me había quedado con ellos, que también, por cierto, van mejorando muchísimo, cada vez mejor, ahora con el cantante que tienen, José Antonio Álvarez, me parece estupendo. Luis Romero, que como bien sabes es un buen guitarrista, tocó con You. Tenemos a la batería de Coz, a Garcés también con ellos, y una chica que toca el violín. O sea, me parece también una buena banda que va mejorando con el paso. Pero ves, para esto hay que apoyar, apoyar y darle conciertos para que ellos puedan soltarse y que la gente los vaya conociendo. Entonces creo que merece la pena apoyar nuestras bandas y no pagar 100 y pico euros por festivales o grupos que ya tienen una edad y que estamos hasta los cojones de ver. Entonces van, bueno, pues está muy bien que sean nuestros preferidos y tal, ¿no? Pero que vayamos a esos festivales y luego 10 euros que no paguen por ver una de nuestras bandas, pues alguien tiene que apoyarlos. En este caso estamos gente como nosotros tres. Pues ahí está, mi enhorabuena a los tres. Leo, el otro día comentábamos, ¿no? Hablábamos de ciertos managers que huyen de las bandas con temas originales porque no les causan beneficios, solo es rentable contactar grupos tributo, ¿no? Hay bueno, que abrir eso, un camino, hay que abrir un camino ahí, ¿no? Es que esto se está convirtiendo en una locura. Y voy a contar una anécdota. El otro día pues hay un grupo al que estamos apoyando también, que es Circe, y vi que actuaban en Valdepeñas en sus fiestas y dijo, joder, qué bien que actúan con Medina Zara. Y resulta que es un grupo de tributo a Medina Zara que tiene un nombre tan parecido y un logotipo tan parecido que, mira, igual que me lo han dado a mí, lo mismo se lo han dado a un concejal de festejos. Seguro que no, ¿eh? Seguro que por caché no habrá sido. Pero esa es la cuestión, o sea, el grupo... Hombre, si te emergente... a pedir el caché de Medina Zara y te lo dan... pues lo mismo algunos se cree que ha contratado a los auténticos, no sé. Bueno, la cuestión es que Circe van a actuar a la 1:45. Y antes, en el horario un poquito mejor, está el grupo tributo, y eso no puede ser. Tiene que ser al revés, lógicamente, ¿no? Claro. Por cierto, otra cosita. Sabrás que se hizo con Luis García, sí, el homenaje a los 39 años, ¿vale? Batería de Sobredosis, Ramoncín, toda esta gente. Y va a tener continuidad también, ¿vale? Porque es una persona a la que yo voy a apoyar toda mi vida y fueron bandas grandes a las que yo he seguido. Pero aquí no estamos hablando de tributo, ¿vale? Son los músicos originales. Y otra cosa, hablando de los managers y la gente que trabaja con tributos porque quieren dinero, a ver, yo cobro lo justo, cobro los gastos que me conlleva venir de Ciudad Real, bueno, pues aquí a preparar el concierto. Quiero, lo primero que quiero es que la banda cobre antes que yo, porque yo ya para eso trabajo. Esto se llama apoyar a las bandas de nuestro país, porque si vamos con el en el plan de querer ganar más que ellos, entonces por supuesto se van a los tributos, porque es lo que buscan. Para mí, un manager que se considere así, primero debe de ayudar y apoyar. Si hay que ganar, ya se ganará después. Primero tiene que ganar la banda, nombre y dinero, creo. Pues ahí queda clarísimo, clarísimo, más claro no se puede decir. A ver, que Festival KMP, que te traes entre manos, ¿qué nos puedes adelantar aquí? Sí, te cojo el hilo de la conversación y ya pues aprovecho para decirte que, bueno, el sábado que viene tendremos una reunión con una persona muy vinculada a varias salas en Madrid, porque una de las bases del KMP es, a ver, aquí no nos vamos a hacer ricos nosotros, como bien ha dicho Loli, aquí tenemos nuestros trabajos aparte. Lo que tratamos es de apoyar a las bandas y las bandas que pasen por nuestro festival se tienen que marchar con buen sabor de boca. Entonces, si se cobra una entrada, pues la mayoría es para las bandas y para los gastos que genera el evento. Entonces, claro, no nos gusta trabajar con cualquiera, visto lo que hemos vivido, lo que hemos visto o lo que no hemos visto, ¿no? Hemos quedado con una persona que tiene varias salas para empezar a trabajar con ella. La reunión la tenemos ya el sábado que viene. A partir de ahí ya empezaremos a fraguar la segunda edición del KMP Rock Festival. ¿Dónde estarán Icarus Dream, por supuesto? Por supuesto. Es una de esas bandas. Sí, es una de las bandas que yo propongo como mías. Os voy a adelantar ya dos bandas. Una es esa, Icarus Dream, y la otra va a ser Buda San de Bilbao, que van a bajar porque son grandes amigos míos también, ¿por qué no decirlo? y quiero apoyarles y que toquen en Madrid. Ya estuvieron hace unos años estuvieron, entonces tengo muy buena relación con su manager y quiero que toquen en Madrid, porque ahora mismo están haciendo directos, suenan muy bien, y quiero apoyarles y que toquen en mi festival. Nos queda una tercera, que eso está por ver. Bueno, pues ahí queda el anuncio, que nos tenemos que ir ya. Que estoy aquí poniendo una canción que se llama Canciller. ¿Te suena algo, Leo? Sí, me suena mucho. A ver, Leo, sí. ¿Tú qué eres capaz de sintetizar? ¿Cómo va el proyecto del documental? ¿En qué fase nos encontramos? En una fase muy... sobre las salas de rock. Claro. Donde, por supuesto, tendrá especial atención la sala Canciller, donde fuimos, yo creo que todos nosotros. Exacto. Todos los que estamos aquí. Sí, pues bueno, hay que aclarar que se están haciendo dos documentales. Uno, digamos, que es el oficial, dedicado exclusivamente a Canciller, y quizás también, tengo entendido, que a Barrabás y alguna sala afín al Canciller. Ese es un proyecto con el que yo no tengo nada que ver, pero que bueno, se respeta igual y se apoyará en su momento. Y el mío es un poco más global y quizás ambicioso, porque parte de finales de los 60 y llega hasta mediados de los 90. Y bueno, pues el enfoque es distinto, son productos complementarios y ya se han hecho pues prácticamente todas las entrevistas, una de ellas a Loli. ¿Sabéis algo? Sí, salen todas. Y ahora me estoy viendo 30.000 fotos. De 30.000 son 30.000, no bromeo. Encontrando joyas de aquellos años maravillosos. Así que si alguien tiene una joya que mejore a estas, que seguro que alguna hay por ahí, pues que nos lo haga saber, que encantados de la vida, lo metemos de lleno en el docu. Bueno, chicos, que nos despedimos ya, que muchas gracias. Que sobre todo esa labor me reconforta mucho, que haya personas que hagáis las cosas con el corazón y con la mayor profesionalidad posible. Así que muchas gracias, José, muchas gracias, Dama. Y gracias, por supuesto, Leo, por supuesto, que ya sabes que a partir de septiembre vuelvo a contar con usted. Sí, vuelvo a contar con usted. Últimamente vengo mucho. Sí. Así que nada, gracias, Javier. Gracias, Javi. Y a nuestra audiencia, a partir de septiembre, supongo que a partir de septiembre u octubre, habrá más otra semana de rock. Muchas gracias por haber estado ahí. Este es un relato corto de una noche de rock and roll que quiero compartir contigo. Silencio se rueda, acción.